tienes un dulce mirar que me hace suspirar. Hace tiempo que eres mía y tuyo soy también. Amor tan puro y fiel, grande es nuestro querer. Te hago saber cuán grande es mi cariño y que te quiero con todo mi corazón. Para vos, un beso, el más sincero.